La justicia universal no tiene fronteras. De cualquier país puede asumir el juicio de crímenes de lesa humanidad. Y bueno, ahora lo ha hecho la Argentina. Y esperemos que esto avance, porque España había cerrado las puertas a la memoria y al derecho de verdad y de justicia del franquismo.